Hoy en el arranque de Mañanas de Radio hablábamos de lo que está ocurriendo en Haití, de estas movilizaciones que llevan ya varias semanas, que hay un número importante de muertos. Nosotros decíamos 40, que era la crónica que se decía. Ángeles veía que había otros cronistas, otras páginas que estaban dando arriba de 70. Camille Chalmers habla de cerca de un centenar de muertos, que es con quien hablamos, con el profesor Camille Chalmers en Haití, que habla sobre cómo se están armando organizaciones, cómo se están organizando para bueno, llevar adelante esta lucha que viene desarrollando el pueblo haitiano. Escuchamos la palabra del profesor Camille Chalmers en contacto con nosotros hace algunos minutos. Estamos en contacto con Camille Chalmers. Antes que nada, muchísimas gracias, como siempre, Camille, por tu disponibilidad. Se están dando protestas desde hace ya muchas semanas en Haití, con una cifra muy importante de muertos. Contanos un poco qué análisis haces tú de la situación en Haití y qué se puede esperar para estas próximas horas. Bueno, estamos en un proceso de gran movilización y ayer también muchas ciudades salieron a la calle para exigir la renuncia de Jovenel Moïse. Y lo interesante es que en ese proceso hay un proceso, hay una clara conciencia que se está desarrollando dentro del pueblo, una conciencia antiimperialista. Muchas de las últimas manifestaciones se hicieron frente a la embajada norteamericana. Ayer fueron quemadas varias banderas norteamericanas. Y también un proceso de construcción organizacional. Se realizó del 27 al 30 de agosto un foro patriótico donde muchos sectores progresistas se unieron para exigir la renuncia de Jovenel Moïse, pero también, sobre todo, para entenderse sobre la arquitectura institucional de transición que permitiría hacer una nueva constitución, reformar el sistema electoral y lanzar el juicio Petrocaribe contra los ladrones que se apoderaron de los fondos Petrocaribe. Así que un proceso muy interesante ahora de negociación, donde se va a definir pronto, en los próximos días, la arquitectura precisa para reemplazar a Jovenel Moïse, que está totalmente aislado desde el punto de vista político y que tiene solamente el apoyo de Estados Unidos, la embajada norteamericana que sigue apoyándolo y como agradecimiento por su traición a Venezuela y por su mantenimiento de los intereses estratégicos de Estados Unidos, esperando que van a poder firmar contratos de minería en enero, porque el Congreso ya vence su mandato y piensan que van a poder avanzar imponiendo a la población un presidente totalmente rechazado y un régimen político que está totalmente rechazado por el pueblo. Así que en los próximos días es muy interesante y muy importante que tengamos mucha solidaridad desde el punto de vista internacional para apoyar la lucha del pueblo de Haití, impedir la injerencia de Estados Unidos en la crisis y avanzar hacia una solución progresista que permite realmente echar las bases para la construcción de un nuevo país. Por lo que tú me Es decís, importante que también de, por lo que tú me decís, es importante también hay un nivel de denunciar organización la. superior. Sí. Hay un proceso de construcción organizacional muy interesante. Se unieron cinco partidos de izquierda y pudimos realizar un frente patriótico que pudo reunir a muchos sectores progresistas. Bien, eso genera alguna expectativa real. Te pregunto porque la lucha del pueblo haitiano tiene muchos años, bueno, de continuidad y siempre lo que termina apareciendo es, bueno, no dio la fuerza. En este caso, las fuerzas podrían llegar a dar para organizar realmente al pueblo y poder tener un gobierno popular. No podemos pensar en un gobierno popular de inmediato, pero por supuesto la caída de Jovenel Moïse hace fracasar la estrategia de la oligarquía y del imperialismo y abre muchas perspectivas con participación popular y con participación de las fuerzas populares y que puede por supuesto definirse en las nuevas elecciones que se van a dar después del periodo de transición. Es muy importante también subrayar que la respuesta del gobierno y del imperialismo es la represión que se ha intensificado Estamos hablando de casi un centenar de muertos en las últimas semanas, muchos masacres organizados contra los barrios populares, y a pesar de eso la gente sigue movilizado y que no se dejen intimidar por esa represión. Ayer, por ejemplo, hubo muchos tiros a balas reales contra la manifestación cerca de Delmas 95. ¿Por parte de agentes del gobierno? Sí, por parte de agentes del gobierno y grupos paramilitares. Y también Jovenel Moïse firmó un contrato con una empresa norteamericana, la antigua Blackwater, que ahora se llama Academy, que mandó tropas irregulares que actúan directamente en la represión contra el pueblo haitiano. Bien, por último, Camil, ¿qué papel están jugando las organizaciones como los estudiantes, los trabajadores? ¿Qué rol están jugando en estas manifestaciones? ¿Están activos o son simplemente desde los barrios que la gente se moviliza? No, el Frente Patriótico formó un comité de seguimiento. Está formado por un frente de jóvenes, donde hay muchas organizaciones estudiantiles presentes, un frente de organizaciones feministas, un frente obrero, donde participan varias centrales sindicales progresistas y clasistas, y también cuatro partidos políticos, dos partidos socialdemócratas y dos partidos socialistas revolucionarios. Así que en las movilizaciones está muy presente la clase obrera, incluso la clase obrera hizo una manifestación autónoma que reunió miles y miles de gente en las calles de Port-au-Príncipe para exigir también la renuncia de Jovenel Moïse. Así que desde ese lado también hay un crecimiento importante a nivel de las capacidades organizativas y las capacidades de organización de los sindicatos más de izquierda, ¿no? Bien. Y también el movimiento campesino, que fue el que convocó el Foro Patriótico de agosto, se está reforzando mucho y se está definiendo cada vez más como un actor político importante en la escena actual. Pero también hay que subrayar que dentro de la oposición hay sectores que están siendo controlados por grupos de la oligarquía que tratan de mantener el control sobre el proceso. Pero la gente está muy claro sobre esto y no van a poder mantener su hegemonía sobre el proceso. Profesor Camil Chalmers, le agradecemos muchísimo esto, le enviamos la solidaridad en nombre de la radio, de las organizaciones que la integran, a todo el pueblo haitiano que ha dado dura lucha durante todo este tiempo, y esperemos que esa lucha dé los frutos que el pueblo merece. Un fuerte abrazo desde el Uruguay. Muchísimas gracias y un gran saludo a todos los compañeros y compañeras de Uruguay que siempre se han mantenido al lado del pueblo de Haití.